Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Para sentir el pulso de las ideas y los sentimientos en armonía, que verso a verso se convierten en canción. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, en particular a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a poemas musicados de Rafael Alberti, uno de los poetas junto a Pablo Neruda, Federico García Lorca, José Martí y Nicolás Guillén, más cantados por diferentes intérpretes. Rafael Alberti, poeta y dramaturgo español, nació en 1902 en el puerto de Santa María de Cádiz. A los 22 años de edad se le concedió el Premio Nacional de Literatura en España. Perteneciente al Partido Comunista Español, se exilió en la Argentina después de la Guerra Civil Española. Al final de su vida vuelve a España, donde muere en 1999 en la misma ciudad que lo vio nacer. La poesía de Alberti pasó por varias etapas, desde sus inicios, en que su poesía se vinculaba con el romancero tradicional español, pasando por una etapa surrealista, para desembocar en una poesía más directa, muchas veces de corte social y político, otras veces de tono intimista y triste a causa del destierro. Comenzaremos escuchando el poema La Paloma en una conocida versión. Se equivocó. Se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana se equivocaba. Que las estrellas eran rocío, que la calor era nevada. Se equivocaba, que tu falda era su blusa, que tu corazón su casa. Se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, en la cumbre de una rama. Corazón su casa, se equivocaba, se equivocaba. El poema La Paloma, musicado por Carlos Guastavino y Sergio Endrigo, e interpretado por Ana Belén y Joan Manuel Serrat. A continuación, el poema Quisiera Cantar, interpretado por Luis Pastor. Poema Quisiera Cantar, interpretado y musicado por Luis Pastor. Escucharemos dos poemas escritos por Alberti durante su exilio en Argentina, musicalizados por Enrique Llopis, El viento que viene y va y Por el aire los caballos. Bañado del Paraná, desde un balcón mira un hombre el viento que viene y va. Ve las barrancas movidas del viento que viene y va. los caballos como piedras del viento que viene y va. Los pastos como mar verde del viento que viene y va. El río como ancha cola del viento que viene y va. Los barcos como caminos del viento que viene y va. El hombre como la sombra del viento que viene y va. Como morada del viento que viene y va. Ve lo que mira y mirando ve solo su soledad. Ve lo que mira y mirando ve solo su soledad. Bañado del Paraná. Bañado del Paraná. Desde un balcón mira un hombre, el viento que viene y va. Ve lo que mira y mirando, ve solo su soledad. Tan largos me soplan los aires cortos, los aires de pies ligeros, los aires finos, de pies quebrados, de pies quebrados. Vuelvan a mí siempre ágiles, veloces, tenues, livianos, nada pesa suspendido. Vuela largo. El bañado está en el aire, por el aire los caballos, el río pende del cielo y todo el campo, y todo el campo, y todo el canto. El hombre, un pájaro apenas, y la mujer vilano, apenas casi un vilano. Para cantar lo que el aire lleva sin casi llevarlo. Volved a mí, finos aires, los aires cortos, ligeros, de pies quebrados, de pies quebrados. El bañado está en el aire, por el aire los caballos, el río pende del cielo y todo el campo. Los poemas El viento que viene y va y Por el aire los caballos, en versión musical de Enrique Llopis, fueron interpretados por Enrique Llopis y Soledad Pilas, el primero, y el segundo por Enrique Llopis. En estilo flamenco, escucharemos el poema Nana de la Cigüeña. Nana de la Cigüeña fue interpretado por Miguel Poveda, a partir de una versión musicada por Enrique Palomar. Estamos presentando Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada. Hoy estamos dedicando el programa a la poesía de Rafael Alberti. Ahora dos poemas cantados por Ángel Corpa, Hincado así y Verte y no verte. Y en los labios contra tu tierra con sangre todo su sabor amargo, dolor ha muerto en la lengua, sabor ha desenterrado, gusto a puñal por la espalda, sabor a crimen a mano, con gusto a sombra en la sombra, sabor a toro engañado, gusto a león expulsado, sabor a sueño y a llanto. Hincado así y en los dientes, el corazón y en los labios, contra tu tierra con sangre todo su sabor amargo. Justo solo a vientre hueco, a hombre arrancado de cuajo, sabor a mar, triste a triste, árbol sin sabor a árbol, amarga de ser la vuelta, pero sin sabor amargo, amarga de ser la vuelta, pero sin sabor amargo. vez el corazón y en los labios, contra tu tierra con sangre todo su sabor amargo, dolor ha muerto en la lengua, sabor a desenterrado, gusto a puñal por la espalda, sabor a crimen a mano, con gusto a sombra en la sombra, sabor a toro engañado, gusto a león exprimido, sabor a sueño y a llanto. En La Habana, a la sombra de las palmeras, me abrieron abanicos y revoleras, una mulata, dos pitones en punta bajo la bata, verte y no verte. Yo lejos navegando, tú por la muerte. Yo lejos navegando, tú por la muerte. La rumba mueve cuernos, pases mortales, ojos de vaca y ronda de sementales. Las sabaneras, sin saberlo, se mueven por gaoneras. Verte y no verte, yo lejos navegando, tú por la muerte, yo lejos navegando, tú por la muerte. Con Rodolfo Gaona, Sánchez Mejías, se adornaba la muerte de alegorías, México, España. Sangre por los ruedos y una guadaña. Verte y no verte, yo lejos navegando, tú por la muerte. Yo lejos navegando, tú por la muerte. Perdida con un torero y un reloj que detiene su minutero. Vivas y mueras, rotas bajo el estribo de las barreras. Verte y no verte, yo lejos navegando, tú por la muerte. Yo lejos navegando, tú por la muerte. ¿De dónde viene, diga, de dónde viene? Que ni el agua del río ya le sostiene. Voy navegando, también muerto a la isla de San Fernando. Verte y no verte, yo lejos navegando, tú por la muerte. Yo lejos navegando, tú por la muerte. Verte y no verte, yo lejos navegando, tú por la muerte. Yo lejos navegando, tú por la muerte. Verte y no verte, yo lejos navegando, tú por la muerte. Yo lejos navegando, tú por la muerte. Verte y no verte, yo lejos navegando, tú por la muerte. Yo lejos navegando. Los poemas Hincado así y Verte y no verte fueron musicados e interpretados por Ángel Corpa y están contenidos en un disco dedicado enteramente a poemas de Alberti. Dos poemas de Alberti interpretados por Daniel Biglietti, Remontando los ríos y Mi pueblo. Cierro los ojos, pasan los ríos por mi cara. Los ojos son los ríos, son los ojos. quien canta, quien se ríe, quien grita, quien llora. Se desatan los ríos, de mis ojos vuela alegre una barca. Adiós, ramo, ramito, para ti toda el agua. Remontando los ríos. Quisiera cantar, ser flor de mi pueblo, que me paciera una vaca de mi pueblo. Que me llevara en la oreja un labriego de mi pueblo, que me escuchara la luna de mi pueblo. Que me mojaran los mares y los ríos de mi pueblo, que me cortara una niña de mi pueblo. Que me enterrara la tierra del corazón de mi pueblo, porque ya ves, estoy solo sin mi pueblo. Aunque no estoy sin mi pueblo. Los poemas Remontando los ríos y Mi pueblo, musicados e interpretados por el cantautor uruguayo Daniel Biglietti. Escucharemos a continuación el poema Niño marinero, interpretado por el cantante español Emilio José. Marinerito delgado, Luis Gonzaga de la mar. Qué fresco era tu pescado, acabado de pescar. Te fuiste, marinerito, en una noche lunada. Tan alegre y tan bonito, cantando a la mar salada. Qué humilde estaba la mar, él cómo la gobernaba. Tan dulce era su cantar, que el aire se enajenaba. Cinco delfines remeros su barca le cortejaban, dos ángeles marineros invisibles la guiaban. Ay, mi niño marinero, tan morenito y galán, tan guapo y tan pinturero, más puro y bueno que el pan. Tendió las redes, qué pena, por sobre la mar helada, y pescó la luna llena, sola en su red plateada. que negra quedó la mar. La noche que desolada derribado su cantar. La barca fue derribada, flota ahora va en el viento. La sonrisa amortajada de su rostro que lamento, el de la noche cerrada. Ay, mi niño marinero, tan morenito y galán, tan guapo y tan pinturero, más puro y bueno que el pan. Tendió las redes, qué pena, por sobre la mar helada, y pescó la luna llena. Sola en su red plateada, ¿qué harás, pescador de oro, allá en los valles salados del mar? Del mar hallaste el tesoro, secreto de los pescados. Deja, niño, el salinar del fondo y súbeme el cielo de los peces y en tu anzuelo. Mi hortelanita del mar. Ay, mi niño marinero, tan morenito y galán, tan guapo y tan pinturero, más puro y bueno que el pan. Tendió las redes, qué pena, por sobre la mar helada, y pescó la luna llena. Sola en su red plateada. Ay, mi niño marinero, tan morenito y galán, tan guapo y tan pinturero, más puro y bueno que el pan. Niño marinero, interpretado por el español Emilio José en versión musical de él mismo. Dos poemas cantados por la intérprete española Rosa León, Paloma desesperada y ¿Qué será de ti? Paloma desesperada, ¿dónde estás? Te oigo cantar en el alba, pero no sé dónde estás, ni en qué árbol, ni en qué rama. Te oigo cantar en la siesta, pero no sé dónde cantas, ¿dónde estás? Triste paloma, desesperada, di por qué desesperada, pero no sé dónde estás, ni en qué árbol, ni en qué rama. Paloma desesperada, ¿dónde estás? Te oigo cantar en la tarde, ya junto a mí, ya lejana, pero no sé dónde estás, dónde cantas, dónde cantas. Te oigo cantar en la noche y siempre desesperada, ¿dónde estás? Triste paloma, desesperada, di por qué desesperada, pero no sé dónde estás, ni en qué árbol, ni en qué rama. Triste paloma, desesperada, di por qué desesperada, pero no sé dónde estás, ni en qué árbol, ni en qué rama. Paloma desesperada, ¿dónde estás? Poemas que escuchamos fueron cantados por Rosa León, Paloma Desesperada, que fue musicado por Luis Eduardo Aute, y ¿Qué será de ti?, cuya versión musical es de la misma cantante española Rosa León. Para finalizar, los poemas Si mi voz muriera en tierra y A galopar. Tierra, llévala a nivel del mar. y dejarla en la ribera. Llévala a nivel del mar y nombrarla capitana. Y nombrarla capitana de un alto bajel de guerra. Con mi voz condecorada, con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla, y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento la vela. Si mi voz muriera en tierra, llévala a nivel del mar. Llévala a nivel del mar y dejarla a la ribera. Llévala a nivel del mar y nombrarla capitana. Y nombrarla capitana de un blanco bajel de guerra. Con mi voz condecorada, con la insignia marinera. Y sobre la estrella el viento, y sobre el viento la vela. Si mi voz muriera en tierra, llévala a nivel del mar. De España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. El poema Si mi voz muriera en tierra, musicado por la agrupación de rock Los Lobos e interpretado por Los Abandeños. Finalmente, el poema A galopar, musicado e interpretado por el gran cantautor español Paco Ibáñez. Terminamos la edición de hoy del programa Poesía en Canto, en el que escuchamos poemas de Rafael Alberti, musicados e interpretados por varios artistas. Los invitamos a escuchar la próxima semana Poesía en Canto, un espacio dedicado a la poesía cantada. Hemos trabajado para ustedes Elena Salcedo en la dirección del circuito RNB, Dariela Tello en la dirección del canal informativo, Manuel Lazo en la dirección del canal clásico, Argenis Lozada en la operación de cabina y Emilio Hernández en la conducción y producción del programa. Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presentó Poesía en Canto. Una nube de luz, sin mañana y sin...